Es una doble apuesta porque la editorial se funda a partir de la voluntad de 7 fotógrafos de formar una especie de cooperativa editora. Entonces, con la venta del primer libro, vamos haciendo el segundo y el tercero y el cuarto, ojalá que lleguemos. Somos 7 personas que para el primero pusimos la inversión cada uno y la idea es recuperar la plata y que nos quede una parte para hacer otro libro, ¿no? Claro. Helen, contanos un poquito de cómo va a ser esta presentación, de qué se trata estas fotografías que están con este nombre, Las Máscaras. Sí, mira, este es un trabajo que yo realicé entre los años 90 y 2000, antes de hacer el trabajo de los desaparecidos. Yo trabajé con niños portadores de SIDA y con sus familias. Trabajé durante mucho tiempo y me involucré mucho con ellos. En algún punto los acompañábamos, porque había muchos chicos judicializados, o sea que no vivían ya con sus papás por diversos motivos y estaban en casa cuna o hospital de niños. Y bueno, eso hizo que cuando ves una infancia así tan sufriente y tan sola, te despierta un montón de cosas muy fuertes. Yo, de hecho, creo que me marcó muchísimo ese trabajo y como que ahora no lo podría volver a hacer. Pero en ese momento me impactó terriblemente y seguro que detonó en mí algo que estaba, ¿no? Que estaba muy fuerte adentro. Y entonces tuve como la necesidad de registrarlo. Entonces empecé una tarea artística, que entre comillas, ¿no? Con humildad, pero digo, después se convirtió en algo con una trascendencia. Que estuvo expuesto en varios lugares del mundo, que yo en salas de arte, y yo para protegerlos a ellos usaba máscaras porque no podía mostrar las caras. Claro. Entonces la propuesta era esa, era explicar el trabajo y proponer que bueno, que para una cuestión de cuidado no se iban a ver las caras. Era como algo natural para ellos y natural para mí porque mutuamente nos cuidábamos, ¿no? Algo así. Helen, tanto este trabajo que vos estás comentando ahora como el otro que nombrabas sobre desaparecidos y sobre el cual también hemos charlado aquí en Radionauta, tienen un marcado tinte no social. Y te quería preguntar si el trabajo que están pensando ya desde Plata Negra y ya no solamente desde el tuyo, también tiene ese tinte y cómo ves ese aspecto de la fotografía entre los fotógrafos platenses aquí. Mira, acá en la Plata hay una movida increíble, tal es el punto que yo tuve que adelantar el horario de la presentación del libro porque había dos eventos más muy lindos y muy importantes a nivel profesional. El nivel de fotografía en Argentina es altísimo. Y digo, el nivel expresivo, el nivel de compromiso, qué sé yo, es muy alto en el mundo, te digo. Y bueno, ese día también, como te digo, se presentan otros eventos más. En La Plata, estos 7 fotógrafos que me gustaría nombrarlos, que son Pablo Drover, Santiago Jáfor, Lisandro Pérez Aznar, Rubén Romano, Manuel Pereira y Federico Kenny, que es el que hizo el diseño, que es realmente muy hermoso y muy cuidado y que laburó muchísimo Federico Kenny y bueno, todos los compañeros en sí vamos colaborando, ¿no? En la medida en que podemos, porque todos trabajamos, y te digo, estamos agotados porque nos sacó horas digamos, de la vida, de lo que poquito que queda a veces de la vida de uno, ¿no? Claro. Pero a la vez con muchísima alegría y mucha satisfacción, porque en realidad ellos son mucho más jóvenes que yo y ellos me propusieron que revise el archivo y empecé, o sea, yo tengo 4 hijos, mis dos hijos más chicos que les gusta el arte y la fotografía, me empezaron a insistir para que empiece a ver el archivo de fotografía, que es enorme, y bueno, a reeditar trabajos que creo que tienen bastante validez, son muy contemporáneos en la estética, te digo, ¿eh? Hay algunas fotos de esas que a mí me encantan, realmente me gustan estéticamente y son como muy jugadas en la propuesta. Helen, aparte de estas fotos que vos comentás, también va a estar acompañado con algunos textos. Sí, mira, el texto lo hizo Juan Tramni, que es el curador del Teatro General San Martín, un excelente fotógrafo, docente, bueno, de Capital, y después Ann Tucker, que es una persona que conocí hace aproximadamente del año 1990, más o menos la conocí, que es la curadora del Museo de Arte Moderno de Houston, Texas, y ella seleccionó una parte de mi trabajo para hacer una muestra que se llamaba Mitos, Sueños y Realidades de la Fotografía Argentina, que era una muestra muy jugada. y que había 10 autores argentinos, y se mostró en el ICP de Nueva York, que es, te digo, de los lugares más prestigiosos del mundo, y tuve crítica del New York Times, o sea, algo inesperado, sí, que bueno, realmente a veces sobrepasa lo que yo espero. Pero creo que eso se trata, ¿no? Que uno trabaja casi con honestidad y como que lanza la flecha y va hacia donde tiene que ir y uno ni sabe dónde va a terminar esa foto que hace. Esa es la forma de trabajo que yo tengo, ¿no? Así como trabajar con mucha horizontalidad con los otros y con mucho afecto y basar los laburos en una identidad con el otro. Para mí eso es lo más importante en el mundo, más allá de la fotografía, ¿no? Rescatar el vínculo.